Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De octubre, San Eduardo, el confesor. Después del abandono, las luchas y la opresión durante el reinado de los dos soberanos daneses, Harold Harefoot y Artacanuto, el pueblo inglés acogió con júbilo al representante de la antigua dinastía inglesa, San Eduardo el confesor. Las cualidades que merecieron a Eduardo ser venerado como santo se referían más bien a su persona que a su administración como soberano, pues era un hombre piadoso, amable y amante de la paz. Eduardo era hijo de Eteredo y de la normanda Emma. Durante la época de la supremacía danesa fue enviado a Normandía cuando tenía 10 años y regresó a su patria en 1042. Cuando fue elegido rey. A la edad de 42 años, contrajo matrimonio con Edith, la hija del conde Godwino, la mayor amenaza para su reino. La tradición sostiene que San Eduardo y su esposa guardaron perpetua continencia, por amor a Dios y como un medio para alcanzar la perfección. La administración justa y equitativa de San Eduardo le hizo muy popular entre sus súbditos. La perfecta armonía que reinaba entre él y sus consejeros se convirtió más tarde en el sueño dorado, ya que durante el reinado de Eduardo, los barones normandos y los representantes del pueblo inglés ejercieron una profunda influencia en la legislación y el gobierno. Uno de los actos más populares del reinado de San Eduardo fue la supresión del impuesto para el ejército. Los impuestos recaudados de casa en casa en la época del santo fueron repartidos entre los pobres. Durante el destierro en Normandía, San Eduardo había prometido ir en peregrinación al sepulcro de San Pedro en Roma, si Dios se dignaba poner término a las desventuras de su familia. Después de su ascenso al trono, convocó un concilio y manifestó públicamente la promesa con que se había ligado. Sin embargo, la asamblea le manifestó que, con su partida, se abriría el camino a las disensiones en el interior del país y los ataques de las potencias extranjeras. El rey decidió someter el asunto al juicio del Papa San León IX, quien le sugirió repartir el dinero que habría gastado en el viaje entre los pobres y construir un monasterio en honor a San Pedro. El último año de vida del santo se vio turbado por la tensión entre el conde Tostig Godwinson de Northumbria y sus súbditos. Finalmente, el monarca tuvo que desterrar al conde. Falleció en 1065. La canonización de San Eduardo tuvo lugar en 1161, y 2 años después de que su cuerpo se mantenía incorrupto, fue trasladado por Santo Tomás Becket a una capilla del coro de la Abadía de Westminster, de la cual San Eduardo fue su promotor, el 13 de octubre, fecha en que se celebra actualmente su fiesta. San Eduardo el Confesor. San Eduardo supo vivir para servir al pueblo y a Dios. Unió lo que muchos dicen que es imposible. Y vemos con la vida de San Eduardo que todo puede ser posible. Incluso que un rey ame a Dios sobre todas las cosas y personas, amando a las personas y transmitiendo la paz de Dios que siempre vive en los santos.